estrellas alumbrando tu mirada. En un abrazo me dijiste mil palabras. Mientras la noche se convertía en canción, no imaginaba que era tan corto ese momento de los dos. Pues yo me iría hacia aquel sitio donde pertenecía. Y fue así. Una tras otra las canciones confesaba el sentimiento que nació dentro de mi alma. Luego la noche sintió ganas de llorar, pues se enteraba que mi guitarra seguro te iba a extrañar, porque también ella de ti pronto se enamoraba. Y vi en tus ojos la razón para escribir esta canción. Yo nunca más lamentaré que en mis noches vuelva a llover. Si fue la lluvia quien te dijo hubieras al lado mío, de ese momento, deseando verte fijamente en el silencio y descubrir de nuevo aquella sensación en tu mirada, cuando por poco me haces perder la razón. Si con un gesto quise expresarte lo que estaba sintiendo, enséñame tu corazón. No tengas miedo, por favor. Yo nunca más la noches vuelva a llover. Si fue la lluvia quien te dijo que anduvieras al lado mío, si fue la lluvia quien te dijo y anduvieras al lado.